desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, y vamos con Plinio Arruda Sampaio Jr., que tenemos que decir, aprovechamos a decirle a los oyentes que Plinio aceptó ser parte de este programa especial también y en su columna hoy hacer referencia a lo que está sucediendo en Cuba y en toda esa región, pero tenemos que decir que el primer mensaje que entró hoy por una de las vías de comunicación que tenemos con los oyentes se refería a Brasil y a este hecho que, bueno, se puede ver de distintas maneras, ¿no? Lo que le pasa a Bolsonaro. Eduardo, que es de San José de Carrasco, una localidad del departamento de Canelones, dice que si tiene hipo, Bolsonaro, hay que darle un susto. Así aprendimos de nuestros padres. Que le lleven la foto del que lo apuñaló, sugiere Eduardo de San José de Carrasco. Buen día. Es una buena solución. Aquí hipo, nosotros llamamos soluzo. Suduso. Un gran hipo. Entonces sería una solución. Ah. Y solución es solución. Entonces a lo mejor sea una solución, pero es una broma que se está diciendo aquí en Brasil. En realidad el presidente tiene como efecto colateral del ataque que sufrió problemas muy serios en el intestino y tuvo una congestión y con esto, digamos, necesitaba de tratamiento médico. Aprovechó, digamos, el problema de salud para hacer lo que en Chile se dice alaraca. No sé si... Sí, claro. Sí. Para hacer una gran alaraca y victimizarse. Entonces, se fue, hizo un operativo enorme. En realidad, se metió en un spa, que es un hospital de lujo brasileño, para tranquilizarse y para así tratar de su problema de salud, que a lo que parece no es tan grave, es desagradable, por supuesto que tiene que tratarlo, pero no está con riesgo de vida, no hay gran problema por ahí. Lo que sí Bolsonaro tiene es un problema para explicar por qué murieron más de 500.000 brasileños por la pandemia en una tasa que es muy superior al promedio mundial. Plinio, y un Bolsonaro que en estos días, como era de esperar, habló contra Cuba también y el canciller cubano le respondió, ¿no? Sí, bueno, Bolsonaro no va a perder ninguna ocasión para hablar sobre Cuba, ¿no? Pero no habló mucho sobre las protestas que hubieron aquí en Brasil, que fueron mucho mayores que las que están ocurriendo en Cuba. Entonces eso es un oportunismo que además... No, cuando hablemos de Cuba, yo creo que es importante, Hernán, ver lo que pasa en Cuba, sin duda alguna, con mucha objetividad y serenidad, pero también es importante ver lo que pasa fuera de Cuba, sobre Cuba, porque el tratamiento que la media brasileña, por ejemplo, da al problema cubano es totalmente discrepante de lo que pasa con las protestas aquí dentro de Brasil y en cualquier otro lugar del mundo. Entonces esto demuestra que el problema de Cuba siempre hay que verlo dentro del contexto internacional. Hay una conspiración permanente contra la revolución cubana y cualquier cosa se aprovecha para, digamos, conspirar contra la revolución. Esto aquí en Brasil es muy nítido. Daría para mucho, esto es un llamado especial, Plinio, que hemos hecho además con distintos puntos del planeta en torno a Cuba, pero estamos viendo la vida concreta de un pueblo, el golpe, las consecuencias duras que tiene un bloqueo. No por hablar tantos años del bloqueo, hay que dejar de dimensionar la gravedad que eso puede tener sobre un pueblo, ¿no? Sin duda alguna, Hernán, Cuba es una economía pequeña, una economía heroica y que se organiza con un peso muy grande en el turismo y en las exportaciones, sobre todo de caña de azúcar y de níquel. Entonces, es una economía que depende del comercio internacional. Bueno, con la crisis y con el aprieto muy, muy violento y cobarde del boicote, ¿no?, del americano, Cuba está sufriendo una crisis económica fuerte, ¿no? El año pasado la economía cayó más o menos 10% del PIB. La crisis sanitaria, que es en el contexto latinoamericano, la economía que mejor se salió en la crisis sanitaria, los que menos murieron per cápita, pero también cobró un precio ahí y castigó a la población. Y yo creo que esto todo fue agravado por la medida del gobierno cubano de cambio de la moneda, ¿no? Porque cuando monetizas la economía y la colocas, digamos, pareja con el dólar, el requisito es que la economía va bien, que el dólar entre. Entonces, si eso no entra, la economía quedó más o menos, para decir una imagen de fútbol, ¿no? Fue pega en el contrapié, ¿no? Fue para un lado, pero la economía fue para el otro, y eso todo generó una situación sin duda difícil. Entonces, hay sí una crisis social, y es razonable que una parte de la población proteste, porque esto no hay problema. El problema es la dirección que se quiere dar a estas protestas, porque los americanos, por mediación de las organizaciones no gubernamentales, manipulan la insatisfacción del pueblo contra el pueblo, porque lo que están proponiendo es más capitalismo. Y lo que está agravando la crisis, además del boicot americano, que es una cobardía total, y que los medios se callen, estos medios tan preocupados con los cubanos, pero a décadas callados sobre este boicot genocida, ¿no? Entonces, esto todo agrava el problema, y esta gente quiere conducir la crisis para más capitalismo, cuando en realidad lo que sería necesario, digamos, una intervención mayor del Estado para distribuir los bienes en función de las necesidades y no en función del acceso a la moneda. Entonces, sí, yo creo que a lo mejor, no modestamente, creo que a lo mejor sería interesante que el gobierno cubano repensara un poco esta dolarización, o por lo menos la postergara, porque el momento no me parece oportuno para esto. Pero esto nos coloca en una posición totalmente distinta de estas que quieren votar la revolución. No, nosotros queremos plantarla mejor todavía. Sí, ese es un punto muy importante, tanto que tuvo que salir a captar, ¿no?, a eliminar el tráfico de dólares, digamos, el tráfico, el manejo público de dólares para captar divisas en la situación grave en que se encuentra Cuba, para la necesidad que tiene todo país de tener divisas para compras, ¿no? No, sin duda alguna, porque en realidad los americanos hacen una especie de una asfixia, ¿no?, de la economía cubana. En una situación crisis, incluso sanitaria, con la capacidad de los cubanos de comprar respiradores, comprar insumos para hacer las vacunas que ellos mismos las desarrollan. Entonces, esto es una cosa muy cobarde, y muy, digamos, realmente escandaloso que el mundo permita esto callado, como si no fueran con ellos. Y en esta situación, claro que Cuba queda desesperada por tener dólar para poder, digamos, comprar las cosas que necesita para atender la población. Hay un capítulo, para redondear por hoy el contacto, yendo a la afuera de Cuba, Plinio, lo hablábamos con el compañero del Partido Comunista de Grecia recién, y lo hablamos estos días, que es cómo se planta la izquierda a nivel internacional, la latinoamericana en particular, en este mundo, en países como el nuestro, donde hemos recibido muchos inmigrantes cubanos en los últimos tiempos. Esta situación pone a prueba una coherencia de defensa de la revolución cubana, ¿no?, con algunos que ya se han ido bajando de esa defensa en estos años, y que hoy, ante toda esa agresión mediática, lo que mencionabas, también pone a prueba quién sigue firme en esa defensa, ¿no? Sin duda alguna, Hernán. Yo creo que en la lucha política hay que tener siempre una visión objetiva de lo que está pasando, de las contradicciones, de los problemas reales del pueblo, pero hay después que tomar partido. Y en el caso de Cuba hay dos partidos, el Partido de la Revolución y el Partido de la Contrarrevolución. Bueno, si se entra en la trinchera equivocada, se conspira contra la revolución. Esto no quiere decir que se tiene que aprobar de una manera apologética todo lo que hace el gobierno cubano, no. Y hay crítica dentro de Cuba, pero una cosa es la crítica por adentro de la revolución y otra cosa es una crítica contra la revolución. Por ejemplo, yo soy muy crítico de la política monetaria que hace el gobierno cubano, que me parece una política equivocada y peligrosa, y en este momento todavía más equivocada y más peligrosa. Pero esto no significa cuestionar la revolución cubana, y mucho para menos, porque es una revolución que es para nosotros, para los cubanos y para todos los latinoamericanos, es una referencia de dignidad, de fuerza, de coraje y de humanidad que es realmente impresionante. Bien, tenemos que dejar por acá hoy por la dinámica de tiempos. Plinio, te queremos agradecer como siempre y aportaste un capítulo muy importante en esta realidad y la seguimos como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Hernán. Siempre un gusto hablar con ustedes y sobre todo para defender nuestra querida revolución cubana. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, Plinio. Gracias, Plinio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.